La quiero en mi cama, como quise siempre, pa' curar mis dramas, pa' curar mi mente. La que siempre gana y casi nunca pierde, la que todos llaman y a muy poco atiende. Inspiración divina, yo te debo todo. Si no estás conmigo, ¿de qué sirve el oro? ¿De qué sirven drogas? ¿De autocorrectores? ¿De qué sirve el yoko? Este mal de amores. La quiero en mi cama, como a las mejores. Si no cago yo con este mal de amores. La quiero en mi cama, como quise siempre. Pa' curar mis dramas, pa' curar mi mente. ¿De qué sirve en Dios cuando vos no estás? ¿De qué sirve el tiempo cuando vos no estás? ¿De qué sirven bombas para explotar? Si cuando me reviente vos no vas a estar. Estamos tendidas afuera, me quieren venir a encontrar. Salimos full de carpeta con letras y flow de verdad. Sí, ya me vendiéndola afuera y mi equipo no vino a comprar. Puesto para romper esta maldita ciudad. Sí, afuera, sí, esperan, sí. Lo quieren, se lo llevan sin esfuerzo, no se llega, si lo intentan, no se pegan. Las patentías afuera me quieren venir a encontrar. Yo tengo clara cuál es mi misión, tener en mi cama la inspiración. Las patentías afuera me quieren venir a encontrar. Ella es una maldita bendición, la quiero en mi cama sin más condición. Inspiración divina,